Hola, bienvenidos al número 6 del podcast cristiano. Vamos a tratar en este día de hoy del tema de las apariciones. Y como siempre, pues pienso tratar temas candentes, temas controvertidos, temas que traen polémica, que son una de las cosas pues que más echa en cara a los cristianos o a los católicos en general, sobre su actitud, sobre su infantilismo, que muchas veces se recrimina, sobre su simpleza en muchas ocasiones. Y es lo que voy a intentar, lo que estoy intentando en todos estos podcasts, de traer a colación temas controvertidos y explicarlos en la medida de mis posibilidades, de forma racional, razonando, y en la medida de que se pueda, pues dando las explicaciones que normalmente se suelen ofrecer y que lamentablemente pues las personas de calle normalmente no tienen acceso a ellas. Pero bueno, pues simplemente discurrir un poco y ver que no todo es ese oscurantismo, ese modo de pensar traspasado o desfasado que ya se debe de olvidar y relegarlo como una página de la historia, y bueno, pues empezar ahora a vivir de un modo más racional, según lo que opinan como racional muchas personas. Y bien, pues ya digo que es la intención pues un poco aclarar y comentar y reflexionar sobre estos temas para ver hasta qué punto pues se tiene o no se tiene razón, ¿no?, en todos ellos. Entonces, en el tema de las apariciones, pues ha sido siempre un asunto de mofa, de sorna, de risa, ¿no?, que provoca en muchas personas el tema de que, bueno, pues unos pastorcillos han visto a la Virgen, o que se aparece Jesucristo, o qué tal. Es cierto que hay mucho fraude, mucha estafa, mucha gente pues hace dinero de ciertas cosas de este tipo, pero otros no lo son. Yo no voy a ponerme aquí ahora pues a decir cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos, o cómo reconocer a un verdadero de un falso. No es mi intención, ni tampoco es algo que a mí me preocupe excesivamente. O sea, realmente, cuando yo oigo noticias de que hablan de todos habremos oído, ¿no?, de pues en el pueblo no sé dónde, o en el tal sitio, o en tal lugar se aparece la Virgen, o no sé quién recibe inspiraciones de no sé quién, de Jesús, o de los santos, o de no sé quién. Bueno, pues yo la verdad es que ni me lo creo ni me lo dejo de creer, sencillamente. Es más, si he de creérmelo o no creérmelo, lo más seguro es que me lo crea, porque lógicamente, como creyente, pues es nuestra natural inclinación, ¿no?, el creernos estas cosas. Pero no es algo que me preocupe excesivamente, no es algo que me quite el sueño, en el sentido de decir esto será verdad o no será verdad. Habrá que aclararlo, habrá que pensarlo, habrá que mirar hasta qué punto es cierto, habrá que investigarlo, a ver si tenemos noticias, a ver qué pruebas podemos buscar, qué pruebas podemos aportar. Mira, realmente pues yo creo que la cosa está por encima de eso. Yo sí que estoy convencidísimo, vamos, de que Jesucristo, la Virgen o los santos o personas de ese más allá, ¿no?, de esa dimensión en la que habita nuestro Señor, se han aparecido e inspiran a muchas personas de este mundo, de ahora y de siempre, y se seguirán apareciendo. Eso está, lo tengo muy claro. ¿A quiénes sí y a quiénes no? No lo sé, la verdad, no lo sé. Y quizá nunca lo sepamos hasta que no lleguemos allí, pero yo estoy convencido de que esto ocurre, porque los milagros existen. Jesucristo nos lo demostró, que el poder de Dios hace milagros, y ¿por qué no va a ocurrir así? Eso sí, vamos ahora a intentar en esta charla ver quiénes podrían ser esos candidatos a recibir una aparición de un ser sobrenatural, ¿no? ¿Quiénes serían esos candidatos? ¿Qué perfil vamos a buscar en esas personas para encontrar en ellos un candidato posible a ser el agraciado con una comunicación de la Virgen o de Jesucristo o Dios mismo, ¿no? Leí hace un tiempo en una entrevista a un científico, no recuerdo el nombre de este científico, pero sí quiero recordar que era un científico de renombre mundial y era ateo, en el que le preguntaban algo así como: oye, si cuando muriese resultase que sí hay Dios y te encuentras ante él, y te recrimina que eres ateo y que le tenías olvidado toda tu vida, ¿qué le contestarías? Y este científico respondió algo así como: Señor, me tendrías que haber dado pruebas más fehacientes de tu existencia. Y es que, bueno, pues es algo que ellos dicen, si Dios no se manifiesta mediante pruebas que se puedan probar por medio de los métodos científicos, pues es que no existe, ¿no? Veremos hasta qué punto eso es así o no es así, ya que, bueno, pues hay muchos científicos y hombres de gran saber, como por ejemplo, pues astrónomos, físicos, químicos, biológicos, biólogos, cosmólogos, en fin, personas que miran hacia las partes más constitutivas de la naturaleza, de los átomos, de la composición de la materia, etcétera. La mayoría, pues su actitud hacia la religión es bastante negativa. Su único Dios es el hombre y su potencial para alcanzar el conocimiento, y ni que decir tiene que la gran mayoría, aunque no todos, pues son agnósticos o son ateos. Bueno, y es que la aportación de los científicos a la evolución de la especie humana y a la mejora de las condiciones de vida, pues ha sido impresionante. Todos los avances en medicina, en cosmología, en geología, en paleontología, en física, han abierto al hombre nuevos horizontes, le han hecho darse cuenta de que las teorías primitivas que explicaban el universo ya no son válidas, y por tanto, pues las visiones geocéntrica o antropocéntrica del mundo, pues han sido firmemente superadas. Eso es una contribución de la ciencia y es un avance en la especie humana al que todos debemos estar agradecidos, y es un bien desde el punto de vista material y espiritual, sin duda alguna. Aunque muchas veces el perjudicado ha sido Dios. Ha sido Dios no en el sentido final, sino en el sentido formal, quizá, ¿no? La evolución de los descubrimientos sobre la naturaleza, pues ha ido pareja casi siempre al descrédito de Dios. Dios ya no es la causa primigenia de todas las cosas. Todo parece tener explicación lógica sin tener que recurrir a Dios como causa última. Los científicos ya se encargan de dar las pruebas en la mayoría de los casos, o apuntar hipótesis muy razonables cuando la prueba se resiste. Y realmente, bueno, pues la visión creadora de Dios que se tiene en el Génesis de la Biblia, pues está francamente desaparecida hoy en día en todas las esferas que piensan un poco y que razonan a la vista de los descubrimientos de la ciencia. Entonces, bueno, pues todos estos científicos, todos estos grandes pensadores, grandes hombres de ciencias, estos expertos en mecánica cuántica, por ejemplo, o en biología molecular, pues siempre han estado buscando paralelamente a sus investigaciones pues algún indicio, alguna pista, algo que delate la firma del maestro en el cuadro de la creación. Han estado buscando ese matiz, ese guiño que les haga Dios y que les diga algo así pues como que si buscas bien te apercibirás de mi presencia, o verás esta pista, o verás esta indicación, o verás esta vía que quizá te conduzca a una deducción que lógicamente te lleve a pensar que Dios es el que está detrás de todo, ¿no? Esta firma del maestro en el cuadro de la creación, ¿no? Como decíamos. Y bueno, pues estos científicos no han encontrado esos indicios. Todo lo que han encontrado pues es que el universo es así debido a la casualidad, es decir, debido a las leyes de la probabilística, sin que haya habido una mano consciente que lo dirija todo, y nada, por tanto, que les sugiera que el Dios de los cristianos exista, sino en la imaginación de los propios cristianos. Esta es la deducción que los científicos y los hombres de ciencia han sacado al buscar ese afirma, ese indicio, y no encontrarlo. Bueno, pero lo cierto es que Dios sí que se ha manifestado a los hombres. Se manifestó en numerosas ocasiones a los hombres del Antiguo Testamento, y lo que narran los evangelios es un relato de toda la manifestación de Dios a toda la humanidad. Incluso en nuestros días se manifiesta una y otra vez a numerosas personas, como decía al principio. Se manifestó en Fátima, se manifestó en Lourdes a través de la Virgen, se manifiesta a muchos santos y santas y a mucha otra gente anónima que no conocemos. Pero claro, estas manifestaciones no dejan huellas, no ofrecen pruebas que luego puedan ser comprobadas a través de un instrumento de precisión, y por tanto los científicos puedan establecer su ciencia o su proveniencia real. Entonces, los científicos luego, pues claro, pues dicen que al no quedar huellas, al no haber manera de probarlas con instrumentos de medida, pues dicen que son fruto de mentes delirantes, sugestionadas por el éxtasis psíquico, o en fin, cualquiera de estos razonamientos que se suelen ofrecer, que los científicos o las personas de ciencia ofrecen muchas veces ante la pregunta de lo de las apariciones. Pero es que, vamos a ver, ¿qué esperaban? ¿Esperaban acaso que se les apareciera a ellos? ¿Que se les mostrara Dios a través del resultado de un equívoco de una ecuación matemática? Pues hombre, la verdad es que Dios podría hacerlo así si quisiera, indudablemente. Así podría haberse manifestado en muchas ocasiones, y así podría haberse convertido el científico del que hablábamos al principio, que pedía pruebas de la existencia. Si hubiera ocurrido una cosa así, pues lógicamente, pues este científico y otros muchos se habrían convertido y gran parte de la humanidad, ¿no? Pero veamos hasta qué punto, ¿no? Porque nosotros pues no debemos de olvidar de que esto ya ha ocurrido, en el sentido de que la Edad Media, por ejemplo, pues cuando la cristiandad imbuía a toda la sociedad en un profundo sentido cristiano, cuando todo el mundo occidental estaba inmerso en la religiosidad más exacerbada, nadie en su sano juicio dudaba ni por un instante de la existencia de Dios, porque ¿cómo si no se podrían explicar los abundantes misterios de la naturaleza? Es la única forma, la única explicación posible era Dios. Pero aún así, ¿esto qué significa? ¿Que todo el mundo creía en Dios y era bueno y procuraba ganarse el cielo? Pues no nos creamos que por esa razón en esos tiempos las personas eran más buenas o que se salvaban más que ahora. Las crónicas de aquellos tiempos nos siguen narrando la maldad de los hombres, los pillajes, los bandidajes, las brutalidades. Entonces, no creamos que la salvación se conseguiría mejor si Dios se manifestase abiertamente y por tanto pues fuera más fácil superar la barrera de la fe, porque ahí tenemos la prueba de que no es así. Pero en cualquier caso, siguiendo lo que hablábamos antes, Dios no se manifiesta de esa forma que esperan los científicos. Esas no son las maneras de obrar de Dios. Cuando Dios se manifiesta a una persona en particular, no tiene en cuenta los méritos intelectuales de la persona o su prominencia científica, que no son nada a su altura, obviamente, sino que tiene en cuenta esas otras cualidades que le son más semejantes, aquellas a las que más aprecia, como puedan ser la humildad, la bondad o el amor. Aquellos que poseen estas características, pues yo creo que son siempre los merecedores del inenarrable gozo de su aparición. No podía ser de otra manera. Entonces, son las consecuencias lógicas. Dios se va a aparecer siempre ¿a quién? A pastorcillos, a niños, a mujeres analfabetas, abandonadas y despreciadas en los pueblos más recónditos del sitio más abandonado de la tierra. A esos es a quien se aparece el Señor, a esos es a quien se aparece Dios. No se va a aparecer al premio Nobel de literatura o al premio Nobel de ciencia o al presidente de los Estados Unidos. A buen seguro que a ellos no se les va a aparecer. A lo mejor sí, vamos, no digo yo taxativamente que no, si luego a lo mejor detrás de todo eso pues hay un alma simple, hay un alma noble, hay un alma humilde, un alma abnegada, un alma cristiana, un alma que pueda considerarse pues como lo que Dios quiere buscar en nosotros, que no es otra cosa pues que, como decía Jesucristo en los evangelios, el que es como niño, ¿no? Los que son como niños son los que heredarán el cielo, y esos son en definitiva los que están más próximos a él, esos son los que son los merecedores de que Dios se le aparezca, y no los arrogantes científicos, los que piensan que su ciencia es lo que vale de todo y se vaya a poner Dios a su servicio, decir, mira, aquí estoy, tienes razón. ¿Qué habrán hecho esos científicos para merecer su aparición? Bueno, pues alguno dirá, pues corroborar la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, y aunque fuera así, eso significaría que mucha gente iba a creer. Si ahora mismo se apareciese Dios en el cielo y manifestase su poder a través de cualquier manifestación, eso significa que ya todo el mundo iba a creer en la humanidad, si todo el mundo lo viera con sus propios ojos, perdón, en la humanidad, en la divinidad. Pues a lo mejor no, porque ya digo, el ejemplo medieval que exponíamos antes es una prueba bastante importante de que no es así. Por tanto, no vamos a ir a ninguna parte, aunque fuera así, y ya digo quiénes son los predilectos del Señor. Porque la fe pues es difícil de obtener, es un don, no cabe la menor duda, y la gente lo sabe, la gente normal, que es difícil tener fe, porque sobre todo en el mundo de hoy, que ofrece tantas pruebas en contrario de la existencia de Dios, pero no por eso hemos de renunciar a este don y pedírselo a Dios, el que no lo tenga, que es lo que es difícil. Por supuesto que es difícil. Yo recuerdo un amigo que decía, bueno, si a mí me encantaría tener fe, tener esa creencia en Dios, esa felicidad que tenéis o que parece que tenéis los que sois creyentes, ese auxilio, esa ayuda que tienes, esa red, cual funambulista que va sobre la cuerda floja y que sabe que está ahí abajo siempre, que nunca va a caer en el vacío. Decía, claro que a mí me gustaría tener esa ayuda y esa fe, pero no la puedo tener. Si yo me pongo a rezar, al final lo dejo porque pienso, bueno, estoy hablando solo. Pero efectivamente es un don, la fe es un don, pero es un don que, como todos los dones, Dios lo da a discreción. Y también dice Dios que pedid y recibiréis. Por lo tanto, pues hay que pedir por la fe. Si no se tiene, lo normal es que se pida, quien la tenga, pida que Dios se la dé al que no la tiene, porque ya digo que es muy difícil que el que no la tiene pueda pedir por sí mismo. Es muy difícil. Pero aún así no deben de desistir. El que quiere tener un bien como tal, tiene que perseguirlo. Y la mejor manera de perseguirlo, pues es rezar por él. Que parece que estamos hablando solos cuando rezamos, me refiero al ateo, o al que quiere creer pero no puede. Bueno, pues la perseverancia hace que al final consigamos lo que queremos. Ese ateo, ese agnóstico, esa persona que quiere tener fe y que, bueno, pues piensa que está hablando solo cuando reza, piensa que no existe nada más allá de la realidad, pero le gustaría creer, pues yo le animo sinceramente pues a que haga las prácticas que hacen los cristianos. Que cuesta a lo mejor trabajo sin tener ese espíritu de fe, esa conversión, digamos, plena que le da al cristiano la seguridad de que Jesucristo existe. Pues quizás sea solo al principio, es mi teoría. Yo creo que, bueno, pues si una persona quiere ser cristiana o quiere ser religiosa y no puede, pues que lo rece, que lo pida con perseverancia, que no cese en el empeño, que vaya a la práctica de los sacramentos, que haga y se comporte como un cristiano en todos los sentidos, y a buen seguro, creo yo, a buen seguro, que al final Dios le dará lo que pide, porque la oración es infalible sobre todo pues en cuanto a cuando uno pide por su salvación. Uno puede pedir por una u otra cosa y a lo mejor pues Dios no se lo concede, porque no es por su bien, una cosa material, incluso un sufrimiento físico. Puede que el Señor no crea que sea conveniente que una persona se cure de un sufrimiento físico, porque a lo mejor esa curación le podría traer males mayores, caer en el egoísmo, caer en la perdición, caer en el ateísmo, cometer otro tipo de pecados, que a lo mejor pues con esa enfermedad le está Dios preservando de pecar y le está reservando el paraíso eterno. Entonces, en fin, es como un niño pequeño cuando llora y quiere subirse a un sitio peligroso y el padre se lo impide. El niño no comprende de que esa petición sea mala. No comprende por qué su padre, que tanto le quiere, le niega algo que para él va a ser diversión y va a ser goce. Pero el padre, que todo lo sabe, pues sabe perfectamente que es por su mal si le concediera sus deseos. Entonces, desde ese punto de vista, el Padre Dios nos cuida de la misma manera y sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso muchas de las oraciones que rezamos, pues a lo mejor no nos son concedidas o no nos son concedidas en el momento en que lo pedimos, pero es para esta razón. Pero cuando la oración se refiere a nuestra salvación eterna, ahí es infalible, por la propia lógica de la cuestión. ¿Cómo no va a ser infalible una oración que está pidiendo nuestro bien máximo? Si Dios precisamente es amor y puede a lo mejor negarnos ciertos bienes que pueden ser a lo mejor perjudiciales en aras de conseguir nuestra meta última, que es la salvación eterna, si lo que se está pidiendo precisamente es la salvación eterna y la fe, ¿cómo lo va a negar Dios? Obviamente no puede ser así. Por eso es lo que yo creo que hay que pedir, hay que perseverar, y encontraremos muchas veces más fe en una vieja analfabeta que en un doctor en teología. Es una frase que se dice mucho en los círculos. Y bueno, pues ya terminamos por hoy. La dirección de correo electrónico, tiempoyeternidad@licos.es, licos con y. Y hasta la próxima edición.